Y aquí estamos con más profecías bíblicas, sabiendo que a usted sí le interesan estos temas y ciertamente a nosotros también. Estamos hablando ahora sobre las células madres y, por supuesto, relacionadas con todo cuanto ahora la genética está haciendo y metiéndose en asuntos que son realmente peligrosos. Los avances recientes de la tecnología médica, tal como las imágenes de resonancia magnética y la fetoscopia, con la cual se visualiza directamente al feto al introducir un endoscopio en la cavidad uterina, permiten que se pueda observar el desarrollo del feto, incluso desde el momento de la concepción. Bueno, en términos de lo que sabemos ahora, la diferencia es como observar el reflejo de una persona en un estanque en lugar de ver el reflejo en un espejo. La fetología moderna ha permitido observar de manera increíble el crecimiento de un ser humano en el vientre de su madre. Desde el momento de la concepción, la nueva criatura posee toda la información genética que determina sus características físicas, tales como, por ejemplo, el color del cabello, el sexo, la estructura ósea, etc. Solo necesita de tiempo, alimentación y un ambiente adecuado para su crecimiento y desarrollo. El corazón comienza a latir entre los 18 y los 25 días. La base del sistema nervioso se establece alrededor de los 20 días. A los 42, el esqueleto está completo y hay reflejos, y a los 45 se pueden registrar los impulsos, diríamos, eléctricos del cerebro. Tan rápido se va desarrollando. A las 8 semanas se puede hacer un electrocardiograma y detectar los latidos del corazón. Ahora, si se le pone un objeto en la mano de este diminuto ser, bueno, lo va a agarrar y lo sostiene. Se mueve en el líquido, digamos, amniótico, como si fuera un nadador innato. Entre las 9 o 10 semanas, ya entreabre los ojos, traga, mueve la lengua, y si se le toca la palma de la mano, la aprieta, digamos, en un puño. Ahora, entre las 11 y 12 semanas, se chupa vigorosamente el pulgar, aspira el fluido amniótico y ya posee huellas digitales. El cerebro y todos los órganos del cuerpo ya están presentes. Durante esa etapa, si le hacemos cosquillas en la nariz, el bebé moverá la cabeza hacia atrás para alejarse del estímulo. A las 12 semanas, su cuerpo está completamente formado, sus órganos ya están funcionando y siente dolor. A las 16 semanas, con solo 12 milímetros y medio de largo, el niño puede usar las manos para agarrar, nadar y hasta dar vueltas. A las 18 semanas está activo y enérgico, flexiona los músculos, da puñetazos y patea. La madre siente sus movimientos. Antes del avance de la ciencia moderna, las personas creían, claro, que en esta etapa de actividad era cuando se iniciaba la vida. Sin embargo, la vida del bebé empieza en la concepción, 18 semanas antes. Mientras va creciendo en el vientre, el niño se desarrolla separadamente de la madre con un tipo de sangre individual, distinto al de ella. La vida del niño no es la de la madre, sino una vida separada. Al llegar el quinto mes de gestación, ya ha transcurrido la mitad del embarazo. El feto mide aproximadamente 30 centímetros de largo. La madre ya siente sus movimientos, incluso hasta puede reaccionar dando un salto a cualquier ruido, por ejemplo, en alta voz. Durante el sexto mes comienza a funcionar las glándulas llamadas sebáceas y sudoríferas. La delicada, mejor dicho, piel del bebé en desarrollo está protegida del fluido amniótico que le rodea mediante un ungüento especial llamado vernix, gaseosa. Los bebés que nacen en este mes, si reciben los cuidados necesarios, pueden sobrevivir. Durante el séptimo mes, el bebé ya hace uso de cuatro sentidos: vista, oído, gusto y tacto. También puede reconocer la voz de su madre. Durante el octavo mes, la piel comienza a hacerse más gruesa. Se almacena una capa de grasa debajo de ella con el fin de proteger y alimentar al bebé. Los anticuerpos se están desarrollando cada vez más. El bebé absorbe casi 4 litros de fluido amniótico por día, fluido que es reemplazado completamente cada 3 horas. Hacia el final del noveno mes, el bebé está listo para nacer. El término promedio de un embarazo es de 280 días desde el primer día del último periodo de la madre, pero esto es algo que varía. La mayoría de los bebés, entre 85 a 95%, nacen entre los 266 y 294 días de gestación. Cuando llega este momento, normalmente el bebé pesa 3 o 4 kilos y su corazón bombea 1,140 kilos de sangre por día. Es totalmente capaz de vivir fuera de la matriz. Esta es la maravilla de la creación de Dios. De hecho, antes de Roe contra Wade, que hemos hablado antes en la Corte de Estados Unidos, casi todos los textos de estudio de medicina y biología enseñaban que la vida humana comienza en la concepción, porque esta es la verdad. Esto era un hecho médico aceptado, pero no necesariamente un hecho médico discutido. Es por eso que muchos textos de estudio no incluían discusiones sobre este asunto, pero muchos otros sí. Por ejemplo, el abogado Patrick A. Truman, ex jefe de la sección de explotación y, digamos, obscenidad contra los niños de la división criminal del Departamento de Justicia de Estados Unidos en Washington, desde 1988 hasta 1993, en 1975 ayudó a preparar un resumen ante la Corte Suprema de Illinois sobre los niños no nacidos, en el que decía: presentamos una declaración jurada de un profesor de medicina detallando 19 textos de estudio sobre la materia de la embriología usados en las escuelas de medicina hoy, los cuales, de manera universal, están de acuerdo en que la vida humana comienza en la concepción. La Corte no pudo anular esto, y no pudo anularlo porque había una base biológica para esta ley. Bien, es así como la Corte Suprema fue informada debidamente sobre la evidencia científica y, sin embargo, optó por argumentar que la evidencia era insuficiente para demostrar que el bebé que todavía no ha nacido es completamente un ser humano. En esencia, la decisión de ellos simplemente reflejó una opinión y no un hecho científico. Ahora, cuando usted trae su opinión en contra de una demostración científica indubitable, por supuesto que ya no se puede argumentar más. Es así como la Corte Suprema fue informada debidamente sobre la evidencia científica y, sin embargo, optó por argumentar que la evidencia era insuficiente para así demostrar que el niño que todavía no ha nacido es completamente un ser humano. Incluso 25 años después de la revolución sobre el aborto, que politizó la opinión científica, algunos textos médicos todavía afirman que la vida humana sí comienza en el momento de la concepción. Por ejemplo, Kate L. Moore es profesor y director del Departamento de Anatomía en la Facultad de Medicina de la Universidad de Toronto, en Canadá. Su texto publicado en inglés, El humano en desarrollo, dice: embriología orientada clínicamente se usa ampliamente, por supuesto, en los cursos básicos de embriología médica. Ahora, este texto afirma y dice esto: además, los diccionarios e enciclopedias médicas todas afirman que el embrión es un ser humano. Entre los muchos que podríamos citar está el diccionario médico ilustrado Dornland, el diccionario enciclopédico médico Taber y la enciclopedia y diccionario de medicina, enfermería y salud, el cual define el embrión como el humano joven desde el tiempo de la fertilización del óvulo hasta el comienzo del tercer mes. En el año 1981, el Congreso de Estados Unidos condujo unas audiencias para responder a la pregunta respecto a cuándo comienza la vida humana. Muy sencillo. Un grupo de científicos conocidos internacionalmente compareció ante el Comité Judiciario del Senado. Dice en la página 18 del libro Norman L. Geisler, Ética Cristiana, opciones y temas de debate que el profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard, Michelin Matthew Roth, le dijo al Senado: en biología y medicina es un hecho aceptado que la vida de cualquier organismo individual que se reproduce sexualmente comienza en la concepción. Y ahí terminó. Dice en la página 114 del libro Ritos de la Vida: la evidencia científica para la vida antes del nacimiento que el doctor Watson A. Bowers Jr. de la Escuela de Medicina de la Universidad de Colorado testificó que el principio de una sola vida humana es desde un punto de vista biológico un asunto simple y sencillo que comienza en la concepción. Este simple hecho biológico no debe ser distorsionado para, sigue diciendo, para servir a metas sociológicas, políticas o económicas, concluyó diciendo. Me parece demasiado claro, ¿verdad? Pero también el tiempo nos dice, por más que queramos continuar, hay que ponerle punto final aquí.